enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La cura soberana para la angustia y las preocupaciones. Un grupo de psicólogos de la Universidad de Michigan investigó qué cosas preocupan a la gente y concluyeron que el 60% de tales preocupaciones eran infundadas. En realidad, no había razón para preocuparse. El 20% ya estaban resueltas. Un 10% se referían a asuntos insignificantes. Quedaba un 10% de preocupaciones legítimas, pero solo el 2% trataban sobre temas significativos, importantes, y para cuya solución se podía hacer algo efectivo. A pesar de lo anterior, estoy seguro de que tú y yo y todo ser humano sufrimos más o menos los ataques taimados de esos verdugos que se llaman la preocupación y la angustia. Si analizamos nuestra persona y somos sinceros, tenemos que confesar que la mayoría de nosotros vive sumergida en un mar de miedos y angustias. El único lugar en que ya no hay problemas, ni angustias, ni estrés, es el cementerio, como lo ilustra un cuento favorito del conocido escritor Vincent Peale, quien en una calle de Nueva York se encontró con un hombre que venía hacia él con la cara terriblemente triste y angustiada. «Jorge, ¿cómo estás?», fue el saludo de Norman Vincent Peale. Después de un doloroso silencio, el pobre hombre respondió: «Norman, estoy harto de la vida y de todo. No tengo más que problemas, problemas, problemas y angustias, angustias, angustias. Yo mismo te daría $5,000 y te encimaría mi camisa si me libraras de tantas preocupaciones». El doctor Peale pensó que no podía renunciar a semejante oferta. Meditó y rumió muy bien su respuesta y finalmente le dijo: «Mira, Jorge, precisamente ayer estuve en un lugar en que hay mucha, mucha gente y creo que ninguna persona tenga allí problemas ni preocupación. ¿Quieres que te lleve allá?». «Claro que sí, Norman. Eso es lo que yo quiero». Entonces el doctor Peale respondió: «Mañana por la tarde te llevaré al cementerio de Westchester. Las únicas personas que no tienen problemas, angustias y estrés son las que ya están muertas». Idéntica lección enseña una famosa leyenda budista. Cuentan que alguien se quejaba ante Siddhartha de sus sufrimientos y el sabio viuda le dijo: «Ve y me traes una semilla de mostaza de cualquier familia de la aldea que no tenga ningún sufrimiento. Claro que el hombre quejumbroso no pudo hallar ninguna, porque no había ningún hogar en el cual no hubiera alguna pena. El sufrimiento te afecta a ti, a mí y a todo el mundo. El miedo y la angustia y las preocupaciones son el enemigo número uno de tus éxitos. Te impiden aprovechar las oportunidades de triunfar. El miedo causa enfermedades e impide hacer aquello que ibas a obtener, el triunfo. Al miedo lo destruye la confianza, y toda confianza es adquirida. Nadie nace con confianza. Adquieres confianza haciendo cosas que van contra lo que temes. David venció a Goliat porque tuvo confianza en sí mismo y en la ayuda de Dios. La acción cura el miedo. La indecisión y el aplazamiento lo hacen crecer. Habla con la persona que temes. Verás que es menos difícil de lo que te imaginabas. ¿Tienes temor de tu apariencia? ¿Viste mejor? ¿Temor a un examen? Estudia el tiempo que gastas en preocuparte. ¿Temor a las cosas que no están bajo tu control? Escucha música, ve al cine, juega, canta. ¿Temor a la gente? Recuerda que aunque los demás valen mucho, tú no vales menos que cualquiera de ellos. ¿Hay algún remedio para las preocupaciones y angustias? El miedo y la angustia nos hacen sufrir mucho y producen innumerables problemas cuando son mal manejados. Algunas personas manejan el miedo, la angustia y las preocupaciones mejor que otras. Algunas personas tratan de negar o reprimir tales sentimientos en su propia conciencia y de ocultarlos a la medida de los demás. Otras acuden a comportamientos poco adaptados, como la pasividad, las compensaciones o en muchos casos la agresividad. Hay individuos que se dejan dominar por esos fantasmas que les incapacitan para el trabajo, anulan la creatividad y les impiden unas relaciones interpersonales satisfactorias. La legión de síntomas físicos y enfermedades psicosomáticas causadas por el estrés proveniente del miedo, de la angustia y las preocupaciones formaría una tétrica e interminable procesión. ¿Cuál es la cura soberana para la angustia? Fijémonos hoy y digamos una palabra sobre un instrumento de maravillosa eficacia para el manejo de la angustia. No hay ancla más fuerte de seguridad en la vida que una sólida fe religiosa. Así lo reconoció el pionero de la psicología norteamericana, el filósofo y psicólogo William James, profesor en Harvard, cuando afirmó: La cura soberana para la angustia es la fe religiosa. La cura soberana para la angustia es la fe religiosa. Descarga tus problemas en el Señor. Es verdad que las penas y sufrimientos forman parte inevitable de la vida humana, y mucho más en tiempos de enfermedad o ancianidad, de dificultades financieras, de disgustos en el trabajo, de problemas de familia. Pero la ayuda invaluable para encontrar la calma y vencer muchas preocupaciones la encontrarás en tu fe y práctica religiosa, como afirma el experimentado psicólogo Mears. Dice así: la religión ayuda a la gente a enfrentarse mejor a las crisis. Cuando enfrenta problemas como incapacidad, divorcio, desempleo y demás, la gente puede reaccionar mejor, recuperar su sentido del bienestar más fácilmente si tiene una profunda fe religiosa. Escucha el siguiente mensaje de Jesús. Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te va a ir mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo en ti confío. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo en ti confío. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo en ti confío, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjame llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiado. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo en ti confío. Jesús, yo en ti confío. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere esto: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí. Abandónate en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo en ti confío, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor.

cuando pasaron el mar rojo. El Señor es mi fuerza y mi salvación. Nada es santo y grande como tú. Eres digno de alabanza. El Señor reina por toda la eternidad. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Éxodo capítulo 15. Ahora mismo, repite estas frases u otras planificantes y vigorizadoras que te ofrece la Sagrada Biblia. Te recomiendo repasar una y otra vez el bellísimo Sermón de la Montaña, en el cual Jesucristo nos enseñó insistentemente que Dios es un Padre bondadoso que alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo. Y el mismo Jesús repitió que si ese Padre bondadoso así cuida providentemente de los pajaritos y las plantas, ¿cuánto más nos amará a los seres humanos con un amor infinitamente superior al que demuestra a sus criaturas carentes de razón? Dios me ama y me creó para que fuera feliz. Tengo derecho a ser feliz. Repite esas palabras. Dios me ama y me creó para que fuera feliz. Tengo derecho a ser feliz. Probablemente muchas de sus angustias se centran sobre tres temas: la vivienda, la comida y el vestido para ti y para tu familia. Medita las siguientes tranquilizadoras afirmaciones del Evangelio que te hablan de la bondad y la providencia del Padre del Cielo con nosotros, sus hijos amados. La próxima vez que salgas a pasear por el campo y mires las florecitas silvestres o escuches el trinar de los pajaritos, se llenará tu alma de paz y de confianza gustando estas palabras de Jesucristo. Perdónate a ti mismo y perdona a todos los que te hubieren ofendido. Reconcíliate con Dios por el arrepentimiento de tus pecados, recibiendo en el sacramento la absolución y la reconciliación. Sentirás una paz profunda. ¿Puedes de veras afirmar con Juan, el discípulo amado de Cristo? Soy hijo o hija de Dios. Tengo un Padre en los cielos que me ama tanto que me entregó a su Hijo único. Juan 3:16. Puedes repetir con San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me conforta. O decir con toda el alma: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Es esta la jaculatoria milagrosa que tantas veces has repetido en tu vida y que tan gran fortaleza y confianza te ha inspirado siempre. Puedes hablar así con Jesús, o mejor aún, con las palabras que el Espíritu Santo te inspire. ¿Por qué me confundo ante los problemas de la vida? Dejaré el cuidado de mis cosas a Jesús y en todo me irá mejor. Te invito, estimado radioyente,